Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se proyectará la película Abre los Ojos, dirigida por Alejandro Amenábar, en la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja. La cinta cuenta la historia de César, un chico guapo y rico al que le gustan mucho las mujeres, pero de muy poco compromiso. Sin embargo, en la fiesta de su cumpleaños se enamora de Sofía, la acompañante de su mejor amigo. Nuria, una antigua amante de César, movida por los celos, provoca un accidente de carro en el que ella fallece y César queda completamente desfigurado. A partir de ese momento, su vida cambia por completo, convirtiéndose en una horrible pesadilla. Internacionales. Caracas. La Constitución Bolivariana de Venezuela en idioma indígena Wayunaiki se presentó la víspera en Caracas. El profesor Jorge Pocaterra, traductor de esta edición, enfatizó su importancia, advirtiendo que los idiomas indígenas y el significado de sus palabras reflejan el mundo cosmogónico y cultural de los pueblos de ese país. Esta edición en Wayunaiki es una versión actualizada y es producto de un análisis lingüístico exhaustivo de cada uno de los artículos que componen la Constitución de Venezuela. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.